Yeah. Listen, baby. Desde aquella noche yo te ando pensando, y no sé si también piensas en mí. Y en realidad quiero volver a verte, pa' hacerte lo que no hice cuando debí. Desde aquella noche te ando imaginando, desnudándote encima de mí, combinándome con tu cuerpo, haciéndolo lento, y siento que me pierdo en ti. Siento que estás lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. Solo te quiero un momento y hacer lo que nunca has intentado. Tú me tienes idiotizado, si supieras lo tanto que te he pensado. No tiene sentido, pero lo tienes que saber. De aquella noche que me diste un pico al lado y pico que loco. Recuerdo que te acercaste a mí luego que te miré y te lancé un piropo. Todos decían que ni me observarías, pero te acercaste a mí. Requisito totalmente cumplido, desde la belleza hasta tu perfume de coco. Dentro de mí un gran alboroto y tú elegante y educada. Yo tomaba mucho y tú poco, pero eso no cambiaba nada. Las ganas crecían y estábamos destinados a terminar en la cama. Pero las casualidades son pocas, que en la vida y el tiempo se escapa. Y tú mirándome y yo mirándote como si hubiera algo más entre tú y yo, que solo gana de matar las ganas. Esto iba más allá, al menos que fuera algo más diferente a lo que tiene acostumbrada la gente. No era para ratico, era más que evidente que te quería tener para mí un rato más. Y no fue fácil despedirme y verte ir, sin saber si vas a volver a estar aquí. Y te confieso, baby, que desde aquella noche yo te ando pensando, y no sé si también piensas en mí. Y en realidad quiero volver a verte, pa' hacerte lo que no hice cuando debí. Desde aquella noche te ando imaginando, desnudándote encima de mí, combinándome con tu cuerpo, haciéndolo lento, y siento que me pierdo en ti. Y siento que estás lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. Solo te quiero un momento y hacer lo que nunca has intentado. Tú me tienes idiotizado. Si supieras lo tanto que te he pensado, no tiene sentido, pero lo tienes que saber.